make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a la segunda edición año 2019 de Todos Santos. Mi nombre es Diego Rivera y estoy acompañado de mi amigo, el señor Leonardo Cuevas. Buenas noches, Leo. Buenas noches, estamos también en la compañía del señor Fernando Pereira, porque no nos bastaba con dos, sino que queríamos un hermoso trío, un trencito básico, digamos. Buenas noches, señores y mujeres, estamos bien predispuestos para tratar de hacerlo lo menos peor posible. Eso vamos a intentar, que salga lo más radialmente posible, pese a que intentamos hacerlo por 5 años o casi 6 años y nunca nos salió. Vamos a comenzar este programa hablando algo acerca de Gerardo Morales. Se ha decidido ya cuándo iban a ser las fechas de la elección a nivel nacional. Gerardo Morales mantenía en secreto, no quería reconocer o trataba de alargar la noticia que ya mucha gente sospechaba, sabía, que era que iba a ir en una elección anticipada, tal vez para asegurarse la victoria y que Mauricio Macri no le robe algunos votos. Sin embargo, uno podría decir que esos votos ya los tiene asegurada la victoria, pero es que Gerardo Morales quiso ser por tanto tiempo gobernador, perdió tantas elecciones que ahora no quiere correr ningún riesgo y tal vez llega al asesinato del candidato opositor si mide si tiene una imagen positiva aceptable. Desde que comenzó el año, se rumoreaba con que varias provincias iban a desdoblar las elecciones por la mala imagen que tiene Mauricio Macri. Y en un principio se quiso evitar esto, De hecho, María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta, que en un principio también querían desdoblar, pero era demasiado evidente, ¿no? Porque son del riñón del PRO, finalmente decidieron que no lo van a hacer. Gerardo Morales también, en un principio, luego parece que tuvieron, de hecho se reunió con Mauricio Macri y con otros gobernadores también, y dijeron, bueno, la vamos a pensar. La pensaron muy poco porque casi un mes después deciden desdoblar las elecciones. Y dato curioso, parece ser que no les molesta el gasto extra. Yo no estoy tan de acuerdo con que Gerardo Morales va a ganar seguro. Para mí tiene un gran competidor en el viejito de ex registro civil. El ex director del registro civil puntea alto en redes sociales. Ahí ya me imagino los afiches con él sentado en el suelo, arreglando el piso el sábado a la mañana. Que la foto que lo, con la fo un afiche con la foto que lo llevó al estrellato. Así que no me lo termino de creer que le sea tan fácil a Gerardo. Por algo está acá, está adelantando 4 meses. Porque el viejito con 4 meses más te arregla todo el registro civil. Ahí tiene fotos arreglando todo el registro civil. Aunque ya no esté ahí, él tiene vocación de servicio y aunque tiene artritis y todo, lo van a mostrar con artritis, así, de albañil, una cosa por el estilo. Y andaría bien, me parece. Y ha sido un candidato creado exclusivamente por el radicalismo. Y creo que no lo pensaron bien hasta cuando lo hicieron. Dijeron, creo que nos estamos mandando una macana, pero viste que ya no pueden detenerse cuando están mandando una macana. Bueno, así le pasó a los radicales. Decían, esto no nos va a reportar buenos resultados. No sé qué estamos haciendo. No debería estar haciendo esto cuando lo estaban rajando al viejito este. Y lo hicieron lo mismo, porque bueno, así lo es. Y es una persona que tiene una gran aceptación en las redes sociales, en la opinión pública, por justamente las fotos que menciona acá el compañero Fernando, él arreglando el piso de madera del registro civil, él quedándose hasta las 3 de la tarde para darle el certificado de nacimiento a una señora que vino desde Susques y cosas así. Era un tipo que tenía una buena imagen y que no creo que nadie hubiera recomendado que lo rajen en año electoral. Así que es un candidato creado pura y exclusivamente por el radicalismo. El tipo se hubiera quedado chocho de la vida, arreglando pisos y dándole certificado de nacimiento a personas provenientes del norte. Y nada de esto hubiera ocurrido porque sí se ha deslizado también que algunos partidos ya han empezado a seducirlo, pero mirá, que te puede ir bien. A lo mejor, si no quiere de gobernador, bueno, puede ser otra cosa, pero bueno, siempre tratando de llevarlo para su lado. Ya lo acusaron de peronista. Dijeron que tenía afinidad peronista. También dijeron que es homofóbico, etc. Sí, dijeron eso. Con lo cual ya también están limando su figura, porque al emperador Morales no quiere sombra de ningún tipo. Aun cuando me cuesta creer que alguien entronizado por las redes sociales, pueda llegar a la gobernación, ¿no? Ya sería demasiado, digamos. Porque no tiene carrera política, no tiene una experiencia, no, seguramente no, seguramente tampoco tiene un partido que lo vaya a respaldar, porque se necesita eso. Más en Jujuy, es como el llanero solitario, suponiendo que sea buena persona, porque una foto no debería por lo menos inmediatamente calificarlo como una persona buena. Independientemente de si el viejo es bueno o malo, arreglar los pisos del registro civil no te capacita para ser gobernador, ¿no? Además, yo creo que un requisito muy importante es que pueda correr las maratones. Y este señor no puede correr maratones como Gerardo. Gerardo está con las rodillas bien aceitadas para correr este año y el señor no. Así que punto para Morales. Es muy cierto eso, ¿no? Muy poca importancia se le ha dado al desempeño físico de Morales. Tal vez su gestión carezca de solvencia fiscal, haya tomado mucha deuda y cosas así. Pero ¿quién te corrió antes? Yo quisiera ver el archivo de si Fellner corrió la maratón del tribuno. Muy bien acá lo que está diciendo el amigo Fernando. Y yo me contradigo y aseguro ahora la total victoria en primera vuelta de Gerardo Morales solamente porque se corrió esos 15 kilómetros, no sé cuántos son, en la maratón del tribuno. Al menos se levantó temprano un domingo, que ya es bastante, que creo que es algo que no ha hecho ni Fellner ni el señor del registro civil, que podrá arreglar pisos, que podrá darle certificado de nacimiento a señoras que vienen del norte, pero que nunca se levantó a las 7 de la mañana un domingo. Levantarse a las 7 de la mañana un domingo para un funcionario de Cambiemos ya es mucho decir. Teniendo en cuenta las vacaciones de Macri, que Morales se levanta a las 7 de la mañana, ya para mí lo hace reelegible. También nos había quedado en el aire el dato acerca de lo que cuesta aproximadamente este desdoblamiento de las elecciones, que son aproximadamente 140 millones de pesos, según un portal jujeño. 140 millones de pesos antes de que suba el dólar, acaba de subir el dólar, así que no sabremos en cuánto estará el monto final cuando se realicen estas elecciones. No le calienta a Morales hacer ese gasto extra, pero sí le calienta dar un aumento a los docentes, por ejemplo. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go. Continuamos con Todos Santos. El otro día estaba caminando y me puse a pensar en un mensaje que se suele ver mucho en las redes sociales, que en general lo comparten mujeres, que dice algo así como que no importa lo que te digan, vos sos hermoso igual, una cosa así. Y me empecé a preguntar si uno puede decir de uno mismo que es bello. Y en el caso de que pueda decir, que uno pueda afirmar efectivamente que uno es bello, ¿qué sentido tiene, porque vos no te vas a coger a vos mismo. En general, las cosas que a uno le parece linda, se las quiere coger, no sé ustedes, pero es un impulso que a mí me parece que es bastante general. Qué linda billetera, me la quiero coger. Qué copado florero, me lo quiero coger. ¿No tendrá otro igual, pero con el agujero más pequeño? Muchas veces cuando uno ve mermada su autoestima porque alguien o algo no lo quiso, suele tratar de buscar esa recuperación, o se corta el pelo, o se compra ropa, o empieza a ir al gimnasio, o empieza a escribir en paredes, cosas como la que mencionó Fernando Pereira. Sí, a lo que apunto, más que nada es que vos podés recuperar tu autoestima pensando que tenés otras habilidades. No sé, sabés, sos académicamente eficiente, sabés jugar al pádel. Jugás al pádel, no se te muere el amigo tuyo con el que estás jugando, como Macri. No sé, jugar al fútbol, tocar el piano, pero no necesariamente ir por ahí el camino de pensar que la belleza como autopercepción, o sea, no sé qué tanto sentido tiene. Habría que preguntarle a una persona que sepa tocar el piano cuántas personas levantó por saber tocar el piano y cuántas simplemente por su belleza física. La belleza física siempre es en porcentaje sería el 80% el exterior, la belleza física, y bueno, cada tanto es acompañada o es reforzada por otras cosas, por otros talentos, pero creo que si le preguntas a Borges, él te diría que las mujeres que conquistó fue porque era lindo y no porque sabía escribir muy bien. También hay que pensar en que es relativo a cada sociedad, que parece una tontera si uno lo piensa así rápido, pero pensaba en antes de la llegada de los españoles, por ejemplo, la medida estética que tenían los incas acerca de las mujeres, eran mujeres más bien anchas, ¿no? Con rasgos gruesos. Y bueno, luego cambió, evidentemente. Por ejemplo, en Estados Unidos los hombres prefieren a las mujeres con grandes pechos. En Latinoamérica, en general, prefieren mujeres con cola grande. O sea, es todo relativo, pero no, digamos, esto de que sos bella a pesar de todo lo que te puedan decir, si de cada 100 personas que me he encontrado en mi vida, 99 me ha dicho que soy feo. Es muy probable que esa frase no me dé mucho consuelo, digamos. Es cierto que la belleza es relativa, pero tampoco podemos llevarla a ese extremo, ¿no? Pero igual es una frase de consuelo que si te sirve y te evita el suicidio, está bien. No sé si quería llegar hasta ahí, pero bueno. Y algo que iba tangencialmente con esto es si alguien puede pensar que porque la frase lleva implícito que la belleza sería algo aleatorio, porque si vos sos bella a pesar de cualquier cosa, o bello a pesar de cualquier cosa, significa que vos elegís los criterios de belleza. El problema es que las otras personas que vos conocés no tienen el mismo criterio que vos estás usando, el mismo criterio raro que aplicaste en vos mismo porque los otros, que son los sociales, no encajaban con vos. Entonces, a eso me refería a qué tan útil puede ser decirse que uno es bello y al final el único que vería esa belleza es uno mismo y Después va y va con una merece, pero si soy bello y la mina no, pero pasa que vos no sabes mirar la belleza. Era lo que va, lo que decía yo, que se relativiza al extremo, ¿no? Es como que te han dicho que estás mal físicamente y de pronto encontrás consuelo en una frase que se centra en otra cosa, no en una belleza exterior, sino tal vez en una belleza interior, ¿no? Mis cualidades de hermosura van por otra parte, pareciera que dice esa frase. Pero no nos quedemos solo en las mujeres, porque yo había comparado acerca de los pechos, la preferencia de los pechos y la preferencia de la cola, dependiendo si está en Norteamérica o en América Latina, sino también respecto a los hombres, que por ahí lo físico no es tan preponderante, bueno, sí, pero no tanto, pero por ejemplo, la masculinidad, si se mide en los deportes, por ejemplo, ¿no? Si vos sos un tipo... Podés llegar a ser atractivo para las mujeres si vos jugás al fútbol, por ejemplo, acá en Argentina. Y si sos bueno en eso. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, tenés que jugar al fútbol, pero al fútbol americano, digamos. Y el fútbol, o el balompié, dirían ahí, es más un deporte para mujeres. ¿Entendés? Entonces, algo que acá en América Latina te hace ver como un hombre activo y tal, en Estados Unidos te pueden decir, bueno, pero ese deporte es para mujeres. Aunque, bueno, últimamente está cambiando eso, pero en fin. Lo que yo iba a decir es que tal vez muchas mujeres no encuentran atractivo al futbolista por sus condiciones físicas, sino por la proyección que tienen en equipos europeos o en equipos de primera división. No es tanto cómo juegan a la pelota, sino lo que ganan por jugar a la pelota. Porque yo conozco muchas personas que van todos los sábados a jugar al fútbol a Alto Comedero y no veo un enjambre de mujeres atraídas por ese cuerpo escultural que le ha proporcionado el balompié. En definitiva, me parece que este tipo de frases que parecen que son inocentes y que parece que pueden ayudar a uno a fijar los criterios para sentirse mejor, van de la mano de toda esta literatura de autoayuda que en el fondo, cuando te choca contra la realidad, contra los problemas, te hacen sentir peor porque todo depende de lo que vos hiciste o no hiciste. Lo que vos hiciste mal, lo que vos hiciste bien, no influye ni el contexto, ni la suerte, ni nada por el estilo. Solo lo que vos hiciste y en la medida en que sigan circulando estos mensajes de que cada persona es autosuficiente y todo lo que ha logrado y va a lograr depende de sí misma, va a seguir habiendo estas desilusiones que te llegan a lugares peores de lo que te tratarían de sacar, porque vos decís, bueno, vos sos bello, ay sí, soy bello porque yo pienso que soy bello. Y después vas al boliche todo sucio después de jugar al fútbol ahí sin ningún enjambre de mujeres, porque no te bañaste, vas con el jacuzzi y decís, ah, pero yo pienso que coquear es parte de ser bello y la mina no, la mina te dice no quiero bailar y te rechazan y después no querés entender por qué, porque vos pensás que sos bello y viste en algún lado que alguien te tiene que encontrarle el pelo al huevo de tu belleza y no, bueno, no hay. Hay una frase que leí en Facebook, que también vi como estado en WhatsApp, que es: ella era poesía, pero él no sabía leerla. Es esto de, si no me quisieron, no es por mí. Bueno, yo hice todo bien, yo hice los deberes. Yo fui a jugar al fútbol todos los sábados, chicos. O sea, es por él, por la otra persona. La otra persona no sabe interpretarte. Se pierde cosas porque viste cómo son de defectuosas las personas que no sos vos. Yo creo que hay muy poca consideración en las fallas que podemos tener y mucha, demasiada culpa en el rechazo. No te quiere alguien, no te quiere, no sos atractivo a una persona. Bueno, no sos atractivo a una persona, ya está. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando esa negación empieza a bajarte la autoestima, empiezas a poner en consideración tus valores, a tus prácticas, y por esa negación empezás a convertirte o deseas convertirte en otra persona. Yo digo que frases como esta, de la que dijiste la última, digo, son más bien como una coraza que se van formando las personas, porque por ahí aceptar la realidad es demasiado duro, digamos, digamos, bueno, me dejaron porque no sirvo para nada, por ejemplo, ¿no? Me dejaron porque soy mala persona, ponele. Y por ahí no podés lidiar con eso, ¿no? Desde tu personalidad forma como una coraza a través de estas excusas que te ayudan a sobrellevar tu realidad. Con lo cual, me parece que es eso. Aunque generalmente identificamos a las personas, ¿no?, que suben este tipo de frases y decimos, nada, seguramente te dejaron porque son mala persona o por qué sé yo. Pero bueno, a esa persona le sirve mentirse, digamos. Porque por ahí la realidad es muy, muy dura de afrontar. Creo que de alguna manera todos en algún aspecto de la vida nos mentimos, ¿no? Yo me veo en el espejo y me veo bello. Y tal vez los demás no. Pero esa mentira me sirve porque tal vez si me veo como soy, no puedo salir a la calle, digamos. Esto va de la mano, es coherente con aquella idea de que uno puede desarrollarse laboralmente solo, puede ser emprendedor de sí mismo, puede, si no trabaja es porque no quiere. La gente que dice el problema de la Argentina son los vagos que no quieren trabajar. Y hay toda una justificación de que olvida lo que son lo que es el contexto económico, lo que son las políticas económicas, que restringen mucho las posibilidades que vos tenés de conseguir o no trabajo. No es que vos te levantás un día a las 6 de la mañana y decís quiero conseguir laburo y el laburo te llueve. Probablemente puedas conseguir un laburo, pero de los más chotos que pueda haber, con las peores condiciones, con los peores salarios, con la peor explotación. Y las frases estas sobre la belleza pueden parecer inocentes, pero van de la mano, como en un sistema, de todas estas ideas que justifican que la culpa de que vos no tengas laburo es tuya. Vos no supiste aprovechar tu tiempo, no supiste buscar bien dónde conseguir el trabajo, no supiste especializarte. Si sentís culpa si no fuiste a la universidad, no porque tu viejo no te haya podido bancar para que vos puedas estudiar, sino que te muestran ejemplos de gente que estudió y laburó, y estudió 8 horas, laburó 12 horas y durmió una hora y media durante 5 años, y vos decís, ay, este tipo sí lo pudo hacer y yo porque soy un vago, un pajero, no lo hice. Y entonces cuando te pones a pensar que todas estas ideas sueltas que se refieren a cosas distintas pero van en un mismo sentido, van de la mano, que forman como un sistema, si vos las consumís mucho, por ahí te atrapan en ese lugar en el que vos sos el culpable de todo lo que te pasa, y eso no está bueno. If every word I said could make you laugh, I'd talk forever. I asked the sky just what we had, it shone forever. If the song I sing to you could fill your heart with joy, I'd sing forever. Continuamos con Todos Santos. Como ustedes saben, para venir aquí hay que pensar temas, ¿no? Intentar ser gracioso o por lo menos interesante, si es que no sos gracioso. Pero como carezco de estas dos cualidades, ser gracioso e interesante, dije voy a solucionar este problema por internet, voy a buscar algún sitio, algo que me ayude a sobrellevar esto. Y hice esta búsqueda, que no fue muy exhaustiva, desde luego, y encontré un sitio que se llama Métodos para Ligar, cuando yo no estaba buscando métodos para ligar, sino cómo ser más divertido. Pero en este sitio hay un artículo que dice cómo ser más divertido y que la gente quiera tu compañía, que yo puedo traducir como cómo ser divertido y que la gente escuche tu programa. Dije, bueno, voy a leer, voy a ver qué me dice este sitio. Te dan varios consejos, la verdad, pero no son muy eficientes. No te dicen cómo ser más, pero bueno, les leo un poquito. Dice, un importante rasgo que las personas consideran agradable en aquellos que están a su alrededor es ser divertido. Sí, decime cómo soy más divertido. Todos disfrutan la compañía de personas divertidas, sí, por eso estoy aquí. Por supuesto, todo tiene su tiempo y lugar. No es el mismo tipo de diversión en una fiesta que en una reunión en un café con un par de amigos. En general, ser divertido puede bien ser un rasgo nato en algunas personas o una habilidad social aprendida para adaptarse al entorno. Genial, por eso sigo aquí, maldita sea. Aunque lo que es divertido y lo que no es algo bastante subjetivo y difícil de definir. Existen ciertos elementos que pueden considerarse divertidos o menos divertidos. A continuación te mostraremos algunos elementos que debas tomar en cuenta si quieres fomentar tus habilidades sociales y ser más divertido. Bien, después de casi una hoja empezamos con lo que vengo a buscar. Haz bromas y sé entretenido. Generalmente las personas divertidas suelen ser graciosas, bien sea que intencionalmente busquen hacer reír a sus amigos y entorno, o porque su personalidad es naturalmente graciosa y hacen reír con sus ocurrencias y comentarios sin necesidad de esforzarse por lograrlo. Ese es el primer consejo que te da. Haz bromas y sé entretenido. Ya sé, pero yo vine aquí para saber cómo ser entretenido. Y lo que te dicen es, sé entretenido. Y además te dicen, sé espontáneo. Pero yo vine a buscar el método. Y no te lo dan. De verdad, buscas un montón de páginas y todos te dicen, todos titulan así, ¿cómo ser más divertido y encontrar más amigos? ¿Cómo ser más divertido y ligar con la chica que te gusta? Ligar son páginas españolas, obviamente. ¿Cómo podés levantarte una minita? Página de Argentina. Pero todos dicen, sé más entretenido, sé más copado. Ya sé, amigo, es lo que quiero saber, ¿cómo soy más copado? Sé espontáneo. Si quieres ser copado, sé más espontáneo. Ya sé, pero ¿cómo soy más espontáneo? O sea, es como un círculo vicioso. Fernando, ¿querés levantar minita? Sé más capo. ¿Y pero cómo soy más capo? Bueno, levantate minita. Y sí, pero ¿cómo me levanto minita? Sé más capo. O sea, te llevan así. Y finalmente, terminás de leer eso. Decís... creo que no es el sitio, ¿no? Es como que tenés que tener un talento para ser más entretenido, más divertido, talento del que carezco. Tenés que tener la diversión dormida, ¿viste? Es como en Dragon Ball, cuando están Gohan y Krillin en Namekusein y tienen un poder escondido. Y entonces van al Gran Patriarca. Yo estoy haciendo una referencia totalmente exclusiva para la gente que sabe lo que es Dragon Ball. Los que no vieron Dragon Ball, bueno, no vieron Dragon Ball y ahora no me van a entender este chiste. Se pierden dos cosas estupendas. Y tienen un poder escondido, entonces van al Gran Patriarca. El Gran Patriarca le pone la manito en la cabeza y le saca ese poder. Bueno, algo así serían estos sitios. Vos ya tenés lo divertido dentro tuyo, sino que está dormido. A lo mejor ellos quieren despertarte eso, diciéndote, bueno, lo tenés, sé. Y eso es todo lo que pueden hacer por vos. No te van a desarrollar lo divertido, lo gracioso, lo espontáneo, lo seductor, lo carismático, sino que te van a decir que hagas lo que ya tenés dentro tuyo. Son raras las páginas de consejo. Yo me quiero poner en el lugar del que escribe estas notas y... ¿Cómo? ¿Qué tenés que hacer para sentirte con la autoridad suficiente para dar consejo de este tipo? O sea, ¿qué anotas en tu currículum para después el que te lee diga, bueno, sí, este tipo ingeniero nuclear me puede decir cómo levantarme minita? Hierro, no sé, yo... En general no suelo aconsejar de nada a nadie. No creo que tenga la capacidad para dar consejos. Pero la gente que te da consejos se muestra tan convencida de sí mismo que incluso hasta vos tomás nota en un papel. No, sí. Me lo dijo mirándome a los ojos y era verdad. Me transmitía una sabiduría ancestral de sus abuelos, su abuelo bajó de los barcos y ya decía estas cosas. Y se la transmitió a él y él me la transmitió generosamente a mí. No puedo dejarla escapar, tengo que aplicarla. Y incluso te ves aplicando las recetas que el tipo tan convencido te dio y vos fracasás. y decís, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Me faltó el otro consejo. El consejo que complementa al consejo este, que evidentemente no, como no lo sabía, no lo supe aplicar, así que me ha salido mal. Yo creo que los que escriben este tipo de artículos es como el periodista nuevo, el que tiene que pagar el derecho de piso ahí en la editorial, es como en la redacción, digamos, de algún diario. Es como el que le mandan a escribir el horóscopo. Viste que no es alguien especializado, digamos, no hay nadie haciendo un curso para escribir horóscopo o no sé, simplemente alguien que dice, che, escribir horóscopo, el loco se pone a buscar y escribe cualquier cosa, lo que le nace. Y lo que hacen estos, para mí es lo mismo. Y después de leer estas notas, me da la misma sensación que cuando ves en una vidriera una ropa y ves una campera, qué campera copada, la ves en el maniquí ahí, y después te la vas a probar y bueno, la campera ya está en tu cuerpo y no luce como en el maniquí. Y por más que lleves estos consejos a la práctica, y aun cuando estos consejos sean los adecuados, los voy a llevar yo a cabo, digamos, es probable que también fracase. Después hay otros artículos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué temas podés sacar a relucir en una conversación e evitar silencios incómodos, por ejemplo, ¿no? Habla de la familia, habla de los viajes que hiciste afuera del continente. No viajé afuera del continente. Habla del trabajo. No tengo trabajo. Es como, no es para mí. No sé qué hago acá, digamos, es muy raro. Helplessly hoping her harlequin hovers nearby, you're waiting a word. Gasping at glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly, I only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye? Or even hello? For each other. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion has its cause. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. Oh, they are one person, they are two alone, they are three together, they are four for each other. Volvemos con la última parte de Todos Santos para hablar un poco acerca de algo que estuve haciendo hace mucho tiempo ya. Todas las mañanas me despertaba buscando algo que me faltaba. Entraba a un sitio, buscaba y no encontraba aquello que buscaba. Lo hice por mucho tiempo. Hubo momentos en donde pensé que tal vez ya no sucedería, que ya había acabado, que ya no se repetiría. Hoy, justamente, el milagro ha pasado y Elizabeth Amat ha escrito una nueva editorial para el sitio Somos Jujuy. Es igual de maravillosa que las otras editoriales que, a las que ya no tenía acostumbrada, no tiene desperdicio. Tienen que leer esa editorial. Yo voy a hacer en este programa un pequeño chivo, que es que pueden escuchar ahora una serie de videos que vamos a alargar en el perfil de Tomás Santos, que son un refinamiento de este Todos Santos arcaico. Es un Todos Santos maquillado, pulido, audiovisual, que tal vez deberían darle una oportunidad y que seguramente dentro de poco va a estar saliendo un video donde vamos a hablar enteramente de Elizabeth Amat para que el mundo se empache de Elizabeth Amat. Y creo que es mucho más atractivo en video, donde uno puede ver a lo que nos referimos. En audio solamente tenemos que hacer referencias y el oyente tiene que imaginar. Así que quería compartir esta alegría que tengo, porque yo pensé que los 100.000 pesos que estaba cobrando Elizabeth Amat iban a evitar que volviera a tomar la pluma, que volviera a escribir esas columnas tan geniales. Bueno, no. Hoy ha publicado, después de varios meses, la última publicación era del 2 de octubre del 2018, y hoy recién ha publicado su nueva columna de opinión. Así que para mí es un día lleno de gozo que no podría de ninguna manera empeorar. Quería hablar un poco acerca de cómo, digo, saliendo ya de Elizabeth Amat, ¿no? Cómo muchas veces limitamos nuestros sueños a lo que en realidad esperamos, sabemos que podemos esperar. Limitamos nuestros sueños en virtud de lo que se nos puede ofrecer, de lo que nos rodea nos puede ofrecer. Por ejemplo, hay un caso de un chico que apareció en Todo Jujuy, se llama Valentín, tiene una enfermedad, está internado en el hospital de niños y de repente dijo que su sueño es conocer a El Burrito Ortega y a Cabinagui. El chico tiene 13 años y yo creo que es muy poca edad para tener de ídolos a El Burrito Ortega y a Cabinagui. Yo creo que es más bien porque justamente estos dos jugadores han anunciado la semana pasada que van a venir a Jujuy para hacer un partido homenaje en el ramal, y sabiendo que van a venir, acomodaron los sueños de este chico, o acomodó sus sueños, yo creo que acomodaron su sueño para que desee conocer al Burrito Ortega y a Cabinagui. Así que vendría a ser algo así como una degeneración del sueño aquel de Lautaro, que soñó en pleno mundial conocer a Messi. Bueno, aquí un poco más terrenal, el pequeño Valentín solo quiere conocer, no a Gallardo, no a Quintero, no al Piti Martínez, no, quiere conocer a Ortega y Cabenagui, que por casualidad simplemente están viniendo la semana que viene a Jujuy. Sí, estoy de acuerdo con eso. Hay ejemplos un poco más cotidianos que tal vez ejemplifiquen, aunque no me has pedido que ejemplifique, pero se me ocurrió cuando vos decías esto. Mi comida favorita, por ejemplo. No, mi comida favorita son las humitas, por ejemplo. Y alguien podría decir, ¿y por qué no son los langostinos? ¿Y por qué jamás en mi puta vida vi un langostino? Digamos, obviamente voy a elegir entre mis comidas favoritas aquella que me ha proveído en mi niñez, mi familia, mi entorno cercano. Y entre esas multitud de comidas, o no multitud, un par de platos tal vez, elegir lo que yo prefiero, ¿no? Desde luego hago un recorte de la enorme cantidad de platos que existen en el mundo, pero yo voy a elegir como mi favorita aquella que conozca. Entonces mis ídolos también van a ser aquellos que conozca, ¿no? En este caso, sí, es muy llamativa la casualidad de que justo te guste Cabenagui y el Burro Ortega, cuando las han retirado hace bastante tiempo. Incluso podés llevarlo a cualquier bar de mala muerte y es muy probable que lo cruce al Burro Ortega por ahí. Bien, me voy a hacer chiste negro acerca de su alcoholismo, pero bueno, eso. Quizá lo de Lautaro era una estrategia para que le den bola en el hospital. Está ahí, no lo trata, no le cambian el suero. Y el chiquito dijo, más sí, yo digo que mi sueño. Él ya sabe, porque es inteligente, que a los medios les gusta hablar de los sueños de los niños enfermos. Entonces el tipo se vio así solo y bueno, si digo que me gusta Cabenagui y el Burrito Ortega, me tira a un centro la enfermera y por ahí zafo de acá antes de tiempo. Así que yo creo que va más por ahí. No creo que uno reduzca sus sueños. A mí me parece que en general uno tiene placer de imaginarse a uno mismo cumpliendo el sueño. O sea, con la chica que te gusta, que amaste, te acostás a dormir y te imaginás que estás charlando con ella y que le decís frases inteligentes y la mina abre la boca y dice, ay, que le haces chistes como el que hicimos recién y se ríe y decís que piola esta mina, pero después pasan 2 horas, son las 3:30 de la mañana, te acordás que tenés que levantarte a las 7 para laburar, y ahí ya no es tan placentera la fantasía porque te la pasaste boludeando toda la noche y bueno, será hasta el otro día. Así, con el pequeño, no Lautaro, sino Valentín, que debe estar en estos momentos escuchando este programa porque era su sueño. Me imaginaba un padre oportunista, ¿no? Siempre hay una oportunidad, siempre hay una oportunidad para sacar la ventaja dentro de la desgracia, ¿no? Para alguien que tiene la mente abierta, ¿no? Tenés un hijo con una enfermedad terminal, ¿no? Niño, tenemos la oportunidad, habida cuenta de que a los medios le encanta cumplir los sueños de los niños con enfermedad. Tenemos la oportunidad de cumplir mi sueño, dice el padre. Entonces el niño dice, le dice al niño, ¿qué querés hacer? ¿No? Es como elegir básicamente tu última comida, ¿no? Es como, ¿qué querés elegir? Y el niño dice, quiero conocer a Agustín Siufi. ¿A quién? Al delantero de Gimnasia. Y el padre dice, podemos conocer a Messi. Te estás muriendo. Y pedís al delantero de Gimnasia, ¿no? Como le obliga al niño luego a grabar un video diciendo, quiero conocer a Messi con la camiseta de Agustín Siufi. Y así, con tantos Agustín, con tantos Lautaro y con tantos niños que están soñando dentro, siempre, creo yo, de sus posibilidades o de las posibilidades que le sugieren, como bien ha dicho Leo, sus tutores, sus responsables. Tenemos que terminar este pequeño programa digital de Todos Santos, así que esta vez podríamos despedirnos ya que no vamos a tener problemas con computadoras o con cosas similares, así que si les parece se despide cada uno, yo hago eso, me despido, será hasta pronto con más Todos Santos. Por mi parte también me despido, nos veremos, ojalá, o nos escucharemos la semana que viene. Chau. Thank you.